Mi Dios, gracias por este tiempo contigo. Guíanos, gracias por tu paciencia, tu amor y tu palabra es vivo. Y gracias por Lía. Es siempre una bendición para ver los nuevos bebés, bonitas, llenas de vida, Padre. Es un recordatorio del punto de la vida, del punto de tu creación. Es para ser una vida inocente, puro o pura, y Padre, completamente en tus manos, con todas sus dependencias en ti. Entonces, gracias, Padre, por este tiempo y gracias por las lecciones que tenemos. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, por una introducción de capítulo 4, es prudente para recordar lo que pasó en los primeros tres capítulos, porque tenemos un bosquejo de Apocalipsis y las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que sucederán. Ese es en capítulo 1 y versículo 19. Y quiero recomendar a ustedes a marcar este versículo porque es un guía para entender toda la Biblia, todo el Apocalipsis, perdón, pero un punto toda la Biblia. Pero las cosas que han visto son las cosas que Juan experimentó en capítulo 1. Juan vio a Jesús glorificado, vestido en blanco, en pie, entre los siete candelabros de oro y sostenido los siete estrellas, proclamando su muerte, su sepultura, su resurrección y su vida eterna por nuestro beneficio. Y luego, los capítulos 2 y 3, Juan escribe a las cosas que son. Esos son los siete iglesias de Jesús se sembró y estaba creciendo, pero Jesús tiene algunas cosas muy específicas que quería decir de las iglesias de la época de Juan. Pero también vimos cómo esas iglesias eran representación perfecta de la historia de la iglesia. Así que las siete cartas también nos traen hacia el presente en nuestra era, las cosas de hoy que son. Y cuando Jesús trató con las últimas dos iglesias de Filadelfia y Laodicea, vimos como Filadelfia tiene una puerta abierta que nadie podía cerrar, representa aquellas iglesias que existen, existían y existen hoy, que son verdaderamente vivas. Tenían profundas relaciones personales con Jesús como Señor y se aferran a la palabra de Dios. Laodicea representa esas iglesias hoy que son tibias y tienen programas, dinero, pero son pobres, ciegas, desnudas y los ojos del Señor. Y tú no quieres hacer parte de una iglesia de Laodicea. Filadelfia, sí, o Sardis, pero no de Laodicea. Y habrá bastante iglesias así hoy, así. Si ya nos anima de lo que tenemos oídos para oír, lo que los Espíritus Santos dice a las iglesias, en solo tres capítulos Jesús expone perfectamente más de 2,000 años de historia de la iglesia, lo que debía dar uno cualquiera que se tome el tiempo a leer de ese libro cuidadosamente, la confianza de las cosas que Jesús ve o va a mostrar de Juan en el resto del libro sin duda van a suceder. Esa es una razón para temer, pero también una razón, es un motivo para ser muy alegre por nosotros en Cristo. Juan pasa ahora en capítulo 4 a escribir las cosas que van a suceder. Y una cosa que debes anotar de los capítulos 1 hasta 3 es que la iglesia es mencionada 19 veces, pero después de ese capítulo del capítulo 3, la iglesia nunca es mencionada de nuevo. ¿Por qué? Porque creo la iglesia es removida y llevada al cielo. Juan dice en versículo 1, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta, que hablando conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estos. Y después de estas cosas, es una palabra griega muy famosa, muy importante. La palabra es metatauta. Es una palabra importante en ese libro y en general en la profecía de la Biblia. Anuncia un cambio de un acontecimiento futuro focal a otro. Es un cambio. Necesitamos anotar lo que van a seguir después de esta palabra metatauta, después de esas cosas. Pero ¿qué veo ahí? Una puerta abierta. Lo bueno en el cielo es que Pedro, el San Pedro, no es realmente ahí en la entrada del cielo con una puerta grandote con las llaves. O sí, o no. No es como, entonces probablemente no es una historia o cuenta real, pero hay una vez era un pastor y un conductor de autobús de Puerto Vallarta murieron afuera del cielo. Y su chofer de autobús le preguntó de San Pedro si él sería admitido del cielo. Y San Pedro pensó y finalmente dice, ok. Y incluso cuando entran, se llevaron una mansión hermosa, grande, con habitaciones, alberca y tremendo. Pues el pastor todavía estaba fuera de la puerta del cielo. Estaba pensando, pues si ese chofer de camión en Puerto Vallarta puede ganar una mansión, wow, ya tengo emocionado, ¿qué van a dar San Pedro a mí? Entonces dice, San Pedro, ya soy listo para entrar. San Pedro, no lo sé. Por fin dice, oh, ok, tú puedes pasar. Entró del cielo con San Pedro y se fue de una casita, una bungalow, muy chiquita, era bonita, pero muy bien chiquita. No alberca, no hay nada ahí. Y luego el pastor dice, San Pedro, ¿cómo es que no quisiera darme entrar en el primero mano? Y cuando vengo y entra en el lugar, mi lugar es muy pequeño. El conductor de autobús tiene una hermosa casa. Llevo toda la vida predicando la buena nueva. ¿Qué pasó? San Pedro replicó, dijo, pues es una cuestión de resultados. Cuando tú predicabas, toda la gente se dormía. Y cuando el conductor se conducía, todo el autobús estaba rezando, orando, en oración. Es una cuestión de, obviamente, resultados. Pues es un chiste, hay bastantes chistes de San Pedro en los puertos del cielo. Pero en realidad no hay puerta en el cielo. La puerta, o si hay un puerta, pero está abierto. Siempre está abierto. ¿A dónde está la puerta cerrada? En tu corazón. Eso es lo que apenas lo vi. Capítulo 3 y versículo 20. Jesús está tocando la puerta de los corazones. ¿De quién? Normalmente las personas religiosas, las personas que estaban en una iglesia, pero no está en real, tiene una relación con él. Son personas con una creencia o una fe, pero una fe muerte. Es como la Odisea. La gente dice, piensan, somos bien, pero en verdad ellos son ciegos y muertos y desnudos. Lo que Cristo está diciendo por nosotros, está invitándonos, es para abrir la puerta de nuestros corazones. Él quiere entrar a tener una cena con nosotros. Él quiere comunión con nosotros. Es tan importante para nosotros a despertar, reconocer. La única cosa va en pie. De un impedimento para nosotros ahí en el cielo es nuestros propios corazones. Entonces necesitamos arrepentir, pedir perdón al Señor, y luego las puertas del cielo están abiertas. En el cielo es un lugar maravilloso, y Juan va a ver las cosas del cielo y va a hacer todo lo posible a describir lo que ver. De hecho, todo el tema del cielo se desarrollará de medida que avancemos en el resto del libro. Es alrededor de esta idea del trono de Dios. El trono de Dios es lo que él van a notar, pero primero van a escuchar esa trompeta, el sonido de trompeta, y Juan parece modelar para nosotros lo que Pablo ha escrito en 1 de Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá en el cielo con una voz de mando, con una voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos de Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezquemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, la encuentro del Señor en la aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, comportaos unos a los otros con esas palabras. Yo creo que sí, lo que tenemos aquí es una llamada de Juan, es una representación con ese sonido de trompeta de arrebatido, de rapto de la iglesia. La resurrección de los muertos, de aquellos que aún viven, son arrebatados para encontrarse con Jesús, con las nubes, y conocer a Él. Y el rapto en la palabra es ser arrebatado, pero significa que nosotros van a ser como invitados para ir al cielo como Juan antes de gran tribulación. Y Juan dice, después de esas cosas, es la palabra otra vez, segunda vez, parece que Jesús no quería que Juan se perdiera la conexión de la línea del tiempo. Todas las cosas que Juan iban a ver iban a tomar lugar después de que la última persona para completaría el tiempo de los gentiles orará para recibirlo del Señor. Entonces, después de esto, todas esas cosas iban a tener lugar. Todos los juicios, todas las cosas van a ser en los siguientes capítulos. Pero en el inicio, versículo 12, dice, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono. En el instante. Me encanta la primera cosa de él, puede haber es ese trono. Lo más probablemente es que el Espíritu, Espíritu, cuando dice estaba en su espíritu llevado en el cielo, hay un de diferencias de opinión de aquí, pero yo creo que si él fue en su cuerpo físico, no puede decir definitivamente, pero se funciona con del tipo lo que él está tratando por comunicar, porque es. Y también es importante para mencionar esto, porque a menudo crecemos en la iglesia mal interpretado nuestras vidas después de muerte. Tendremos a pensar que en el cielo es un lugar donde solo hay espíritus. Tendremos a pensar de cuando estamos muertos, nuestros espíritus dejan nuestros cuerpos y estamos sentados o flotando con las nubes y no tenemos nada físico. Y como las películas, los caricaturas, los espíritus, podemos ver en las películas. Y no es así. El cielo es real, tiene fisicalidad. Y quiero que si Juan, él está ahí en su cuerpo, porque y la otra razón es porque es un símbolo de arrebatado, es un símbolo de que Dios dice: Yo quiero tomar ustedes afuera de ese mundo físicamente en el último momento antes de gran tribulación. Y aquí es Juan en el instante antes de los juicios de Dios en la gran tribulación. Pero ¿dónde está? Está llevado al trono del cielo. Juan anota del centro de todo es este trono. Tenemos este trono en Primero de Reyes, Isaías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Isaías, Ezequiel, Daniel. Todos los libros tienen mencionado de ese trono de Dios. Y en su visión del trono de Dios, Dios estaba establecido en su trono. Y para ellos es para notar, debería representar la soberanía de Dios. De Dios está en control. Dios está en control de todo el universo. Es parte de su plan, este fin de días, esta tribulación. Y la idea del trono es mayor a través de este libro. Es mencionado 40 veces solamente en ese libro. En el resto del Nuevo Testamento solo es mencionada 15 veces. Para que 40 veces. Entonces, el Espíritu Santo y Juan quieren nosotros aquí. Hay un trono en el cielo, el centro de todo. Situado en el trono era el Dios creador, y a quienes describe como una piedra de jaspe y sardo, y una esmeralda en apariencia. Míralo, versículo 3. Y el que estaba sentado era el aspecto semejante de una piedra de jaspe, sardo. Alrededor del trono había un arco de iris y aspecto semejante de la esmeralda. Es interesante los piedras aquí. ¿Y qué significa? Hay teólogos piensan que de esta primera piedra es probablemente más conocido o más traducido un diamante, porque es algo claro, brillante. El recuerdo, Jesús y Dios es puro luz. Dios a sí mismo puro luz, pero es luz con color. Es interesante porque lo otro, sardis, rojo como la iglesia por sus sufrimientos, es rojo, ese color de sangre, para lo pagó por nuestros pecados, y de otro color de claro, posiblemente por sanación y salvación, no lo sé. Esmeralda, crecimiento. Hay varias opiniones, pero lo que está interesante es este jaspe y de sardes son los primeros y los últimos piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote de él tiene en el Antiguo Testamento. Entonces es significa de algo importante por de presencia de Dios sobre Israel, sobre la tierra, su presencia probablemente en tabernáculo y templo, y su habilidad para guiarnos desde su trono ahí en el tierra. Y Génesis 9:16, cuando el arco ese en las nubes, yo miraré para acordarme del pacto entre Dios y todo viviente y toda la carne sobre la tierra. Si sobre ese trono es un arco iris, es en el Nueva Jerusalén también. Tenemos los colores para ayudarnos para no olvidar sus promesas. Dios es un Dios de los pactos, su Dios de arco iris con Noé es para un pacto. Voy a establecer ustedes en esta nueva tierra. Ya lo sé, van a continuar con la naturaleza de pecado, pero nunca van a destruir el mundo con agua. Pero ahorita con Juan, él tiene ese pacto de Dios, van a salvar todo por los que van a rendir sus corazones, pero hay un justicio, hay un juez en el cielo. Si van a juzgar todos los pecados del hombre un día, y van a mandar su juicio a la tierra. Y ese es el punto. Y todo es alrededor del trono. Está bien alegre de él. Por fin van a rectificar todos los cosas en el mundo. Todos los malvados van a ser juzgados por las ofensas. las muertes y todos los demonios y todas las cosas, los problemas del mundo. Dice en versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos sentados en los tronos y 24 ancianos vestidos con ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Entonces, ¿quién son los 24 ancianos? Hay varias opiniones otra vez. En primero de Crónicas 25 hay una referencia de los ancianos de levíticos en los sacerdotes en servicio del tabernáculo. Y entonces es una posibilidad, es una representación no solamente ellos, pero todos los que están en servicio de Dios. ¿Y quién somos nosotros? Somos sacerdotes. Cuando eres cristiano, en verdad eres un sacerdote, ministro de la palabra de Dios. Entonces hay varias personas, dice, es una representación de la iglesia. Todos están ahí, los 24 son representaciones de nosotros. Todos los millares y millares y billones de cristianos van a ser en el cielo. Otros dicen, pues posiblemente, pero posiblemente es los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Apóstoles, yo creo que sí, es probablemente mejor, pero posiblemente los dos. Es una representación de los ancianos humanos, mejor para decir, en el cielo, con el bendición y ministerio para alabar a nuestro Señor, para ser en frente de su trono y para disfrutar comunión con Él, en la presencia con Él. Eso está impresionante, porque ellos están ahí no solamente para gobernar, pero está ahí en la representación. Ellos tienen el privilegio para caer en sus rostros y ofrecer sus coronas, una acción de alabanza y también una forma de oración. Vestiduras blancas, pues es porque sus ropas fueron limpiadas en la sangre de cordero, reflejaban su gloria, y sus cabezas llevadas las coronas representan sus recompensas para mantenerse firmes en su fe. Y todo lo que se estaban en Cristo, los regalos, sus vestidos, su justicia, las bendiciones, los regalos de Dios por su fidelidad en la tierra, Él está diciendo, pero toda la gloria es para ti, Señor. Segunda de Corintios 10 dice, porque todos nuestros debemos comparecer antes del tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y el ministerio de esos ancianos tenía en el cielo, sea principalmente, en mi opinión, de adoración. En esa oportunidad, en frente de Juan, en ese momento está ofreciendo sus coronas. Y es para decir todo la honra y todo el honor es por nuestro Dios en su trono. Versículo 5, continuamos, dice, del trono salieron relámpagos, voces de truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, y son los 7 espíritus de Dios. Juan ve y oye relámpagos y los retumbar en los truenos, y por muy hermoso y brillante la fuera del trono también estaba gestando una tormenta de juicio de Dios. Para Juan está, puede imaginarle el sonido de relámpagos, este gran, la luz y todos los ancianos en adoración, y es una oportunidad para hacer, para recibir una bendición de de nadie pueden a recibir en el carne. Es algo necesitamos a recibir en el espíritu. Algo increíble. Pero en el mismo sentido, Él es una proclamación de tormenta. A poco van a empezar en la tierra. Y para ti y para mí, nuestra experiencia en el trono, en frente del trono de Dios, era muy diferente. Yo creo que si cuando estamos en el trono de Dios, probablemente no van a ver lo mismo cosas de Juan, porque vamos a ver si estamos ahí en el rapto antes de tribulación, en un sentido, sí vamos a ver lo mismo. Pero en el milenio, cuando estamos ahí con el Dios, en frente de su trono, lo que vamos a ver es un trono que seremos refrescados, porque el río van a salir del trono de Dios en el milenio, y Él va a ser en Cristo, van a ser allí, y vamos a recibir las bendiciones y un descanso. Pero aquí, antes de tribulación, hay algo pasando de su fuerza, de su presencia, su santidad. De Juan es un testigo para ver. Las siete lámparas y los siete espíritus de Dios, realmente no entendemos mucho sobre las siete lámparas de Dios y los siete espíritus de Dios, pero parecen representar la obra del Espíritu Santo en el creyente y en Cristo, obviamente, pero Cristo luego para poner dentro de nosotros. En Isaías 11 y versículo 2 tenemos lo que leímos antes en los otros capítulos con los siete espíritus está mencionado. Pero en Isaías 11 dice: Él reposará sobre el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de la inteligencia, espíritu de consejo de poder, espíritu de conocimiento y el temor del Señor. Entonces, es una de esas cosas, todo el carácter de Cristo está ahí con Dios, recibiendo de adoración de todos los 24 ancianos. Y también, versículo 6, los otros personas en el cielo. 6 dice: delante del trono había como un mar transparente semejante de cristal en el medio del trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Interesante cómo haber un mar de cristal. Es un mar sólida, diferente de agua aquí en la tierra. Siempre es fluido, ok. Y ahí creo que sí hay una razón por la representación. Número uno, de océanos del mundo, segundo, representación del mundo. El anticristo van a salir de como el mar, es una representación de turbulencia de los cosas de ellos. Todas las cosas no son muy plano, sólido para nosotros a poner nuestros pies encima. Ahí era un señor, es una historia real. Rosario Murat de Valencia. Vivían en España. Ahorró su ganancia durante 12 años hasta que por fin tuvo suficiente dinero para comprar el deseo de su vida, un velero. Pero tiene el barco instalado en el patio de su casa, atrás de su casa, lejos del mar, lejos de agua. Y los vecinos habló con él y dice: ¿y cuándo van a poner tu barco en el agua? Y dice: a mí no, tengo pánico de agua, tengo miedo de agua, no tengo planes para poner en el agua. La idea de navegar debido a traer de esa mujer. Para la mayoría de la gente, la navegación trae a la muerte. Relajación y paz. es para darnos mucho paz. Pero para esa mujer no podía relajarse. Yo fui, ya me até un amigo, tiene un barco, y yo fuimos muchas tardes para disfrutar de ahí en la bahía, pero también en Estados Unidos. A mí es lo mejor, es para descansar en un barco de vela y puedes descansar porque no hay motor y está bien tranquila. Pero aquí en el cielo, Juan ve delante del trono el mar de cristal, perfectamente plano y sin inmóvil. ¿Y por qué? Es un símbolo probablemente de paz y de todo está concluido y todo en el cielo es sólido. Nadie puede ahogar, nadie puede desaparecer, es algo de precioso y cristal también, algo precioso. Y yo puedo identificar con esto y yo estoy esperando de este tipo de mar en el cielo, porque en el océano grande, por mucho tiempo, descubrir mi primera vez, yo estoy muy sensible para mareo por las olas que agitaban en los barcos. Yo estaba, recuerdo, en el barco por 2 años. 2 años y ya firmé un papel para dar 2 años de mi vida para ser ministro, misionero en un barco. En el primer viaje del barco, yo estaba vomitando por como 2 horas, 3 horas. El capitán era un hombre sabio y estaba pasando y anotaron mi cara de blanco y yo estaba así. Dice: ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Dice: capitán, no puedo quedar en el barco. Yo no puedo aguantar las olas y todo, diario y noche y todos los días. Y mi capitán dice: oremos y pedimos al Señor que nos concede que una travesía tranquila en nuestro próximo viaje, para que sepas si es su voluntad, de si que quedas o porque aprendas que el océano puede ser suavemente tranquilo a veces. Entonces, 2 semanas más tarde salimos a nuestro próximo viaje y dejando el puerto y todo fue muy suave. Pero veías horas más tarde, cuando estaban en el océano grande, me llamaron la puente para tomar mi turno por la dirección de barco. Era muy divertido. Un barco grande, casi un poquito más chico de los grandes aquí, pero muy divertido. Y estaban en la noche, medianoche, y mi capitán estaba ahí. Y fuimos afuera de ahí, de cabina, y él estaba hablando conmigo y él estaba viendo de horizonte, estaba riendo, estaba bien gozoso y que dijo, él estaba diciendo: mira, quiero a mostrarte algo. Dice: mira cómo el agua está completamente quieta. Tú puedes ver ningún movimiento del agua. Dice: no. Sí. Y mientras miraba el mar hacia el donde se podía ver, estaba completamente quieto, sin una ondulación. El capitán continuó diciéndome que después de navegar durante 35 años, solo había visto el océano como un mar de cristal 2 veces. Era su tercera vez. Dice: aquella noche fue la noche de navegación más tranquila y hermosa que recuerdo. Y el capitán dice: hay capitanes esperando por años y años para ver el mar así. Era un mar de cristal. El mar de cristal en el cielo nos va a hablar suavemente de la paz y descanso de Dios. No hay más calma. Estaba en un barco en medio de nada cuando está completamente cristal y puede ver la luna y las estrellas. Y una experiencia muy preciosa para mí. Era una en una respuesta de oración y por Dios para decir, sí, Bill, puedo cuidarte, tú puedes a seguir, tú puedes continuar, confía en mí. Y gracias a Dios, ya confié en Dios los 2 años en el barco, mientras cuando estaba vomitando la mayoría de los viajes, pero ya era otro viaje bien, pero otros no. Y estaba en 2 tormentas, fuertes, tormentas súper fuertes, pero porque yo estaba seguro de que estaba en las manos de Dios y era su voluntad para mí, dice, ok, Señor, yo puedo aguantar esta tormenta, yo puedo ir contigo en este mar. Pero en el cielo tenemos una promesa más grande. Tenemos este mar de cristal y va a ser precioso y tremendo. Y cuando Él estaba ahí, veo los 4 criaturas vivientes. Esas criaturas no son ángeles, son querubines y son bastante diferentes de los ángeles. Y sí que el uno era los detalles explicado, esas asombrosas creaciones de Dios. Génesis 3:24, tú puedes recordar, Dios colocó los querubines afuera del jardín de Edén, cerca del árbol de la vida, para que Adán y Eva nunca pudieran volver a entrar en el jardín y a comer el árbol de la vida y vivir para siempre en su condición caída, en sus cuerpos mortal. ¿Por qué la gente en esos días quiere tratar para vivir por siempre en sus vidas mortal? No entiendo. A mí no. Lo que quiero es un nuevo cuerpo, más joven, más fuerte, más guapo. Estoy listo. No quiero lo mismo. Ese es ya más viejo cada día. Pues, versículo 7, el primer ser viviente era semejante de un león, el segundo ser semejante de un becerro, tercer ser tenía un rostro como un hombre y 4 ser era semejante de un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos son 6 alas, estaban llenos de los ojos alrededor y por dentro, y la día y la noche no estaba de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos y los siglos. Pues Juan está ahí y está mencionando, está notando los cares, y de ellos está enfrente del trono de Dios o alrededor del trono de Dios. Y ver, él va a recordar muchas cosas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque son los rostros. Juan probablemente pudiera identificar cada rostro con uno de los evangelios. Recuerden, él es el último apóstol. Los otros ya murieron y todos los evangelios está escrito, los rollos. Y Mateo representa a Jesús como un rey, el león de Judá o Judá. Marcos representa a Jesús como un siervo, como un buey. Lucas representa a Jesús en su humanidad como un hombre. Y Juan representía, o en sus escritos representa a Jesús con el Hijo de Dios que se eleva por encima de todo lo demás, con un águila. Él estaba sobre todo con el Hijo de Dios. Yo aprendí de una comentarista que el águila es un único animal. Se puede mirar directamente al sol. Y sí, como solo el Hijo de Dios contempla la gloria del Padre, dice un autor. Yo creo que es tan interesante las caras, representaciones. También es muy interesante cuando los israelitas viajaban por el desierto. En Números capítulo 1 y 2 tenemos cómo estaba configurado alrededor de tabernáculo. por los números y los tribus. Y cada tribu tiene un estándar, una, como una bandera, como una representación de ese grupo de tribus. Efraín, Manasés, Benjamín acamparon un lado occidental y lo conocí como un acampamento de Efraín. Un símbolo de Efraín era un buey. Rubén, Simeón, Gad acamparon el lado del sur y conocí como un campamento de Rubén. Su símbolo era un hombre. Dan, Naftalí, Aser acamparon un lado del norte y serán conocidos como el campamento de Dan, representado por un águila. Y Zebulón debería acampar al lado oriental y era conocido como un campamento de Judá, el símbolo que enseña el león, león de Judá. Entonces Juan está arriba en el cielo, está pensando los seres enfrente alrededor del trono de Dios. Es una representación de su presencia en la tierra, su santidad en la tierra, su santidad en su palabra, los cuatro evangelios. Él es presente en todas áreas de humanidad, incluso en el cielo. En segundo lugar, de esas asombrosas criaturas dicen con todos sus rostros y todas sus alas y con todos sus ojos, día y noche no cesan de decir, cesan para decir santo, santo, santo es Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Algunas veces hacen entrando en lugar donde la gente estaba concentrada en la adoración de Dios y se siente atraído por ella. Yo recuerdo la primera vez cuando yo fui de una capilla Calvario en Estados Unidos y toda la gente estaba en adoración en la música con corazones. Todos estaban, cantaban. Y yo era nuevo cristiano. Era la primera vez para escuchar una adoración de Dios real. Porque yo crecí en la iglesia de mis padres, pero era muy muerte, como en la iglesia de la Odisea. Pero primera vez cuando estaba escuchando jóvenes, adultos, niños, todo rodeado de ese grupo de evangelismo, grupo de alabanza del evangelismo, pero estaba en adoración por 20, 30 minutos, 40 minutos. Yo estaba ahí con mis ojos cerrados y no sabían todas las canciones casi, pero estaba escuchando. Estaba moviendo mi corazón de algo especial, porque yo estaba en el mundo por mucho tiempo, pero yo pudiera sentir algo precioso del Espíritu Santo, algo diferente. Ahora puedes imaginar que Juan está experimentando ahí alrededor del trono de Dios, literal, con los seres vivientes adorando y diciendo santo, santo, santo a Dios, y los 24 ancianos en lo mismo, los 24 ancianos no pueden quedar sentados nada más para observar los seres alrededor del trono de Dios y su adoración. En versículo 10 dice: los 24 ancianos se postran delante de que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres Señor Dios nuestro a recibir la gloria y honra, honor y el poder, porque tú creíste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Y eso es algo preciosa para nosotros anotar. Parece que la adoración de esos querubines atrajo a los 24 ancianos a la adoración y no pudieron hacer otra cosa que postrarse y a juntar con ellos en adoración y arrojar sus coronas ante su trono. Y Okay, yo estaba por mucho tiempo yo estaba tratando por entender esa esquina de ahí en el cielo, porque en mi mente yo pienso cosas muy muy tonto a veces, pero es honesto, porque si tú estás conmigo, probablemente alguna vez pensó o estaba pensando, esa está bonita, esa está tremendo, pero después de un día, dos días, ¿no sería aburrido después de todo el tiempo de santo, santo, santo, santo? Dios Todopoderoso, ese es tremendo, pero después de 10 años, 20 años, porque estaba siempre, dice, enfrente del trono de Dios. Pues eso es lo que quiero decir. En el tiempo, en el cielo no hay tiempo. Y cuando, cuando Juan estaba ahí, él estaba enfrente del trono de Dios. Y él estaba fuera de tiempo. Ya lo sé, Juan dice, y por día y noche ellos estaban levantando el nombre, diciendo santo, santo, santo. Pero eso es por nuestro beneficio en la tierra, para conocer, es nada más para sugerencia de ellos, estaba continuamente diciendo santo, santo, santo. Y lo que es importante es la adoración, es de corazón. Ellos no quieren cesar. Y a mí dice, pero ¿cómo es posible después de mucho, mucho tiempo? Y luego Dios está mostrando a mí, mira, cuando está durmiendo en la noche, cuando se cae de dormido y de luego en la mañana cuando despierta, yo no estaba anotando de tiempo entre, you know, de noche en la mañana. Y cada noche cuando estaba en mi cama, no estaba pensando, ah, necesito acostar por 8 horas. Necesito acostar por 8 horas. Qué aburrido. ¿Por qué? Porque mis ojos están cerrados, está dormido, no tengo sentido de tiempo. Yo estoy fuera de mi cuerpo. Y cuando en la mañana, siento muy, con mucha energía, siento mejor. Entonces yo creo, nuestra adoración en el cielo va a ser algo similar. No van a notar tiempo. Nada más para ser capturado en el momento. El momento de adoración. Y van a sentir más fuerte. Y vamos a sentir de amor de Dios. Y va a ser algo precioso, frescante, algo especial. La palabra de adorar en griego es proskuneo. Proskuneo es una palabra interesante. Significa besar o volverte a besar la mano del amo. Es para besar en una dirección de su amo. En el espíritu, nosotros no estamos con él, pero estamos mandando amor de él, algo muy personal, muy precioso, como un beso. Eso significa adoración. Y no importa, pero lo que estés pensando a través de la adoración, puedes experimentar un poco de cielo, levantando tu voz y adorando, besando la mano de aquel que te creó, besando la mano que todavía lleva las marcas clavos a donde fue sujetado en la cruz. Y yo creo que sí es muy interesante como las escrituras se enseñan que tú y yo son la novia de Cristo. El significado es adoración, es algo íntimo, es para ser un beso pero santo y puro. Y lo que yo creo es cuando estamos ahí en el cielo, cuando estamos llamado ahí en el cielo, vamos a ser vivo en nuestros cuerpos físicos y por fin vamos a ver a nuestro Señor cara a cara y vamos a tener una boda por la iglesia. Vamos a ver el trono de Dios. Y con todo ese toda la información y por fin podemos entender la significa de adoración, la significa de nuestra santificación y salvación, nosotros van a caer en nuestros rostros también. Y lo mismo van a empezar para decir: Santo, Santo, Santo es Dios poderoso. Y vamos a continuar para decir esto sin conocimiento de tiempo, con no intento, no tener deseo para cesar. Y Dios va a recibir esta adoración con un beso santo, y nosotros van a conocer comunión con Dios como nunca antes. Esa es la razón, tenemos el privilegio ahorita para conocer nuestro futuro. Juan y Espíritu Santo está tratando para enseñarnos y comunicar con nosotros nuestro futuro. Entonces es un ánimo, es un llamado por nosotros a tomar serio los tiempos que vivimos, porque Él va a regresar para llamarnos, como exactamente con Juan, arrepentido al cielo en un momento. Y yo quiero ser listo. Y no quiero hacer en un compromiso, no, en no el sentido. Compromiso en es diferente. En es un compromiso. Un compromiso es right. Yeah, okay. No quiero hacer medio corazón. No quiero ser atrapado en pecado o una persona de la iglesia de la Odisea. Yo quiero ser listo, listo por lo que Dios quiere hacer en mi vida, en tu vida. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por mis hermanos en este tiempo precioso, como nosotros podemos aprender más de tu gloria cuando fijamos nuestros ojos en las profecías, las historias que tenemos. Tenemos ahorita una cuenta de algo si van a pasar en real. Se pasó en el pasado, pero Juan fue en el futuro por nuestro beneficio. Entonces, Padre, esperamos por ti, celebramos a ti. Ayúdenos para tomar nuestra llamada más serio y para celebrar a ti ahorita y para disfrutar nuestra comunión y adoración contigo. Padre, gracias, somos nuevos criaturas en Cristo y gracias por las cosas que tú vas a hacer. Pero la única cosa es ahorita, Padre, es para ayudarnos. Si estamos tropezados en pecado, si estamos lejos de ti en este momento, Padre, reciben las oraciones de mis hermanos, reciben su adoración, reciben sus corazones cuando está pidiéndote para perdón. La Biblia dice: necesitamos a pedir a nuestro Señor para perdonar nuestros pecados, y Él es fiel. Él es justo y fiel para perdonarnos. Es importante si sabemos que estamos limpios con Dios, estamos en sus manos. Y si es tu primera vez y no estás seguro si tú vas a ir al cielo cuando posiblemente morimos o todos morimos o tú vas a morir y tú vas a tener una de enfermedad y se muere, siempre clama a Dios en ese momento, clama a Él para perdonarte y para llenarte con su Espíritu Santo. Lo único requisito es para buscar a nuestro Señor y su sangre en la cruz, para pedir y creer en su salvación por nosotros, por su obra en la cruz. Entonces, Padre, gracias por mis hermanos aquí nuevos, los que están en internet buscando ayuda para seguirte, para cambiar sus vidas, para crecer en ti. Escuchen sus oraciones, Padre, y ahorita reciben nuestra adoración en esta terminación de servicio. En el nombre de Cristo, amén.